sistema que sobra la mano de obra, sobra la población. Para eso la Argentina, para hacer la consumir la Argentina es la pampa, producir otro combustible. En la cordillera de los Andes donde van a sacar oro, sacan todo el triángulo de litio, el argentino más que Chile. Son esos reclamos. ¿Qué hacen estos pobres que viven con la ley? Mi gobierno ya se ha tomado el comportamiento. El comportamiento del capitalismo que tiene a nivel global. Una cosa es la de los...